la joda. Yeah. Yo sé que no dejaste accidentalmente tu maquillaje. Si quieres repetir lo que hicimos, mami, deja un mensaje. No te olvides que yo soy tu chamaco, pase lo que pase. Usted sabe dónde está mi caleta, mamá. Bajo pa' poder jugar con la llora de Nicki Minaj. Ella sabe que trajimos la nueva receta, nuevo lenguaje. Dice lo mayor, tengo mi licencia para que llegue con alucinaje. Mi música está traficándose en los clubes y a los pasajes. Somos reales, aquí no hay personajes. Aquí somos expertos, la pilla en quilaje. Que me lo bote, ese culo que se mare. Aquí tenemos todos los números, todos los pares. Dile a tu mic que somos amigos especiales. Yo me sé tus jueguitos mentales. La joda. La nota. Londres bello, muñeca pichea, todo lo que te dicen ellos. Todos mis compañeros con dinero puesto en el cuello, negociando los millones, yeah, con los sellos negros. Mientras te meto, noto en tu ojito un destello. Soy su favorito, que los shows trabajan de camello. Le gusta que sea mi jefe, que ya dejo de mover. Y ellos, de mover, y ellos pongamos el mighty. Recordemos ese tipo aquello, mi cadena regándose con tu cabello. Yo de tu novio a la RAM, la chopé, yo me tomo un cuarto pica si voladito no vemos nego. Yo sé que no dejaste accidentalmente tu maquillaje. Si quieres repetir lo que hicimos, mami, deja un mensaje. No te olvides que yo soy tu chamaco, pase lo que pase. Usted sabe dónde está mi caleta, mamá. Bajo pa' poder jugar con la llora de Nicki Minaj. Ella sabe que trajimos la nueva receta, nuevo lenguaje. Dice lo mayor, tengo mi licencia para que llegue con alucinaje. Mi música está traficándose en los clubes y en los pasajes. Somos reales, aquí no hay personajes. Aquí somos expertos, la pilla en quilaje.